Nos vamos con más musiquiki que nos trae el Michael McCoy. Qué rápido va esto. Hoy vamos con ritmillo, ¿eh? Pues no sé si os ha quedado clara la primera pereza, o sea, palo en la vida y te quedas inactivo, no haces nada, no puedes salir de tu casa, pero la segunda pereza, digamos, la segunda canción habla de cómo la pereza te puede llegar a producir un sentimiento de empezar a rayarte, empezar a ver todo un poco extraño. Cuando tienes demasiado tiempo para pensar, a veces no es bueno eso. No es bueno, no lo hagáis. Y en este caso, el paradigma de un día en el que te empiezas a rayar, ¿para vosotros cuál es? ¿Para vosotros un mal día de la semana? ¿Qué día me diríais? Joder, qué difícil. Es un día que te rayas. El 3. El número 3. El 3 de enero, el 3 de febrero. Ah, no, yo me refiero de lunes a viernes. de lunes a domingo. Yo creo que José lo entendía. El domingo es un mal día. Domingo, ¿no estáis de acuerdo día conmigo? Sí, el domingo que es un mal día. Lo tienes libre. A veces rayas, tienes que ir, ¿no?, a comer con tus abuelos. Pero normalmente estás ahí como que tienes tiempo, te levantas. Además, el lunes tienes que currar, con lo cual estás intranquilo. Y cuando es domingo 3 te cagas. Eso ha ocurrido varias veces este año y sí, es la hostia. Yo desde que he cumplido 30 me rayo indiferentemente de días de la semana alternos. Me puedo rayar un viernes, por ejemplo, o un sábado, o un miércoles. Bueno, conclusión. Domingo por la mañana. No son buenos. Tienes demasiado tiempo. Piensas y eso a veces no es bueno. Sunday morning de Velvet Underground. Yo soy más de lunes, ¿eh? Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Dawning Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross. So long ago, watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Flaco.